La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Les estamos dando la bienvenida. Esta es la vez número 378 de Oral y Público que estamos arrancando. Es el bachecito ese siempre, porque siempre nos acordamos de decir el número cuando estamos al aire, ¿no? Una cosa que deberíamos prever, pero bueno, nos fijamos más en el contenido del programa, entonces estamos hasta el último momento ahí diseñando lo que va a ser esta emisión del programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad 378, entonces. Me pasó ayer, ojalá que podamos hablar con Victoria Moyano Artigas, porque ayer ella declaró, tuvo una larga declaración en el juicio Brigada de San Justo, y no es habitual que pase que uno reciba muchos comentarios de que una declaración estuvo muy buena. En principio porque es difícil calificar de esa manera una declaración en un juicio por crímenes de lesa humanidad donde alguien relata los peores momentos de su vida. En general suele ser así. Pero por cierto que cuando sucede algo como esto, que mucha gente al mismo tiempo está comentando que la de ayer fue una gran declaración, nos convoca a convocar, porque además ese juicio es un juicio extremadamente demorado. Si todos los juicios por crímenes de lesa humanidad se han demorado, que esta sea la primera vez que se van a tratar, que se están tratando situaciones vinculadas al terrorismo de Estado cometidas en la Brigada de San Justo, dentro del circuito CAMS, al mando de Miguel Echecolás, a quien le mandamos un saludo, como a toda nuestra vasta audiencia de Marcos Paz, nos da la sensación de que cobra más valor, digamos, que las testimoniales allí sean ricas y que incluso vayan más allá requiriéndole al tribunal cosas que el tribunal no está teniendo en cuenta. Sobre todo también porque este tribunal que está actuando en las causas de La Plata, digamos la salida de Rosansky de ese tribunal, ha marcado un antes y un después, sin ningún tipo de dudas, y bueno, estamos ahí con un tribunal que viene, entre otras cosas, por ejemplo, algunos de ellos en la causa de la CNU, de absolver a uno de los dos integrantes de la CNU que estaba en el banquillo de los acusados. Así que en un rato, seguramente, por lo menos es lo que tenemos pautado, vamos a poder charlar con Victoria Moyano Artigas, nieta restituida de la primera tanda del año 1987, allí recuperó su identidad, y que es integrante además del CEPROT, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, militante del PTS. Después lo vamos a tener a Basterra también, y ahora nos vamos a meter, vamos a dar vuelta el programa, porque siempre dejamos para el final los sonidos de la ronda, y los sonidos de la ronda siempre son de la mano de Nora Cortiñas, y a partir del laburo de Paulo Giacobbe. Así que vamos a meternos en la ronda del día de hoy. Vamos con el que quieras, porque la verdad es que la ronda del día de hoy estuvo concreta, ¿no? Nora muchas veces se va en cosas que le ocurren alrededor y en gente que le pide el micrófono, que le pide decir cosas. Aquí fue concreta a cada uno de los puntos de lo que tenía ganas de decir, así que comenzamos a escucharle. Aquí el gobierno quiere disminuir la fuerza que tuvo la marcha y la protesta de lunes. Existió. La señora Bullrich no la vio. Parece que no estaba acá en el país. Bueno, y el paro fue un paro general. A nosotros igual, digo yo, no sé el pensamiento de ustedes, nos hubiera gustado que en vez de paro fuera paro y movilización. Y toda esa gente que paró, se quedó en su casa a tomar mate, no todos, no todos, porque hubo quienes estuvieron en las rutas protestando. Pero le tenemos que enseñar a la CGT, si es que hay tiempo de enseñar y aprender, que todavía en la Argentina reclamamos que se muevan los muchachos, que no sigan engordando y fiándose en que hay otros grupos que salen a pelear por ellos junto con el pueblo. Bueno, Nora también habló siempre, esa autonomía, esa independencia partidaria que tiene, le permite decir esto de la CGT, le permite la semana pasada pegar un palo a los partidos de izquierda. Eso es ser autónoma, eso es ser independiente, y por eso también Nora consigue este momento de popularidad increíble, ¿no? De no poder caminar por la calle, ¿no? La Cortiñas cada vez puede caminar menos por la calle. Yo no sé si vos prestaste atención, Euge, pero yo presté atención y no lo charlamos después. El otro día la estábamos llevando, nuestro compañero Luis Sangió está de viaje y hizo una fiesta de despedida, lo estuvimos acompañando. Fue Norita, cuando la íbamos llevando para allá, yo en los semáforos miraba los autos del costado, y efectivamente lo que pasaba es lo que pasa con la gente famosa, que ve una cara que conoce y se queda mirando, ¿no? Y se queda mirando, y se queda mirando, y se queda mirando, y lo que había ahí era una señora que no para de hablar, por cierto, y que además veníamos hablando de comida vegetariana. Y que dice que va a empezar a salir a la calle sin pañuelo cuando va de un lugar de la plaza a otro y esas cosas, porque dice que no puede caminar. Claro, exactamente. Bueno, por suerte ya está bien de salud, Nora, así que está recuperada y va a viajar el próximo 8 de octubre a Japón, porque la invitaron a un espacio en el que van a mujeres grandes, imagínate, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, mujeres que vivieron la Segunda Guerra Mundial, van a contar las situaciones de abuso que vivieron de parte de los propios soldados japoneses, no del ejército enemigo, sino de los propios soldados japoneses. Y nos comentaban que no es un tema que esté abordado, digamos. O sea, que en muchos casos van a ser estas mujeres la primera vez que van a contar estas historias de abuso. La invitaron a Nora Cortiñas. Nora va a estar allí en Japón. La escuchamos ahora hablando de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer vendieron el país completo, El día que tengamos en la mano lo que se firmó ante el Fondo Monetario Internacional, es la venta de todo, o el regalo. Sí, igual dieron plata, desde luego, que ya la gastaron. Y después los intereses de la deuda, que estos días también pedimos plata. Bueno, no sabemos quiénes las van a pagar, pero sí, el pueblo como siempre. Este es un gobierno que está destruyendo nuestro país. No van a poder colonizarlos los yanquis, por más que le entregue firmando todo y entregando el país. No van a venir a poner banderitas de los países estos que nos quieren saquear más de lo que nos han saqueado. No van a poder, porque nosotros no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que nos colonicen, de ninguna manera. Así que por eso día por día hay que tomar fuerzas y no decir, yo hoy estoy cansado, yo hoy no voy porque estoy cansada. No, no, amigas y amigos, no. Ningún día decir estoy cansada. Reponerse uno con otro, llamarse por teléfono. El día que estamos cansados o aburridos de tanta porquería, ¿no? Llamar a un compañero o una compañera y tomar fuerza cada día. Porque la Argentina es linda, no vamos a permitir que la siga saqueando. Así que por eso les digo, marcha que haya, marcha a la calle todos y todas. Les cuento algo, hoy casi no voy a la ronda de las madres porque estaba cansado, efectivamente. Después de terminar el programa de la mañana, de editar los audios y todo eso, dije, bueno, va Pablo, está garantizado que tenemos los audios en horario público, bueno, faltará el vivo. Y después me acordé de todas las veces que Nora dice cosas parecidas a esta, pero en este caso, obviamente no lo decía por mí, pero me hice cargo porque bueno... Nada, tiene razón, ¿no? Realmente tiene razón y su energía contagia, así que estuvo bueno vencer ese cansancio temporal e ir de todas maneras. También habló Nora del fallo del viernes pasado en el que se condenó a 6 prefectos por las torturas contra Iván y Ezequiel, los dos pibes integrantes de La Poderosa, que fueron allí torturados en la vera del Riachuelo. Es un fallo histórico, no hay demasiados antecedentes. Yo creo que hay que remitir nada más que al fallo del 2015, creo que fue, por donde se condenó a un policía de la bonaerense por torturas a Luciano Arruga, unos meses antes de lo que fue su desaparición forzada seguida de muerte. No sé si hay muchos antecedentes más en los que, en la actualidad y desvinculado de lo que es el terrorismo de Estado en la Argentina, haya condenas por torturas. De hecho, nos decían los abogados que, en general, estas torturas van con el calificativo legal de apremios, y los apremios ilegales tienen penas muchísimo más bajas que la que tienen los prefectos. Nora estaba muy impactada con las últimas palabras de los prefectos. Bueno, y ya la vas a escuchar, ella sostiene que esas últimas palabras cambiaron la sentencia. Ustedes lo vieron por televisión, lo escucharon, el fallo de los jueces sobre los 6 prefectos, que yo lo presencié. Los 6 pidieron perdón cuando les invitaron a hacer sus descargos, pidieron perdón por lo que habían hecho. O sea, se incriminaron. Sin duda, porque todos decían, perdón, yo le pido perdón a las familias, esas madres, ¿cómo habrán sufrido? Yo tengo hijos que me dicen que no tengo que ir preso, porque me van a extrañar. No, hay, son hipócritas de lo peor, asesinos, torturadores, bueno, pero el fallo fue muy bueno y fueron condenados a 10 años y a 8 años, y creo, yo estaba ahí en ese salón, cuando ellos dieron el intervalo, yo estoy segura que después de haberlos escuchado pedir perdón por lo que habían hecho, dieron vuelta la carátula para condenarlos, porque estoy segura que a la mitad los iban a absolver. Sí. Sí. Cuando escucharon ahí con testigos, sí, todos escuchando, pido perdón, y el otro dice, no, pues yo hace 3 meses que estoy en el arma, ¿no? Y yo no sabía que era para hacer esto. Pero bueno, entonces... Y los condenaron por tortura. Así que bueno, muy bien. Eso es la calle. Los jueces vieron la plaza de Salavalle colmada desde la noche anterior de hombres y mujeres, estos pibes de la garganta, que son fabulosos. Son unos pibes que trabajan por la verdad y la justicia, y son todos con una fuerza total. Así que hay que también empujarlos, a abrazarlos, verlos y estar con ellos. Bueno, nos queda un audio más de la Ronda de las Madres, de la mano de Nora Cortiñas. Le mandamos un abrazo a Mónica Escandizo, también parte del grupo que acompaña a las Madres Línea Fundadora en las rondas de cada jueves. Ella, entre las tantas cosas que hace, es parte de la orquesta atípica que se presenta allí en Catarina Sur, y este sábado hace la última presentación de Década, un espectáculo que finalmente nos perdimos, pero que todo el mundo comenta, en serio, no es que lo hacemos para agrandar la invitación. Todo el mundo que la vio nos comenta que es un enorme espectáculo de la orquesta atípica. Este sábado, allí en el grupo, en Catarina Sur, en el galpón de Catarina Sur. Esto es en Avenida Benito Pérez Galdós, 33, en el barrio de La Boca. ¿Qué pasa? ¿Estoy diciendo algo? Bueno, está perfecto. Todo bien. Y bueno, y va a estar Nora también yendo a ver esta... Ya la vio, pero va a volver a ir a ver a... Porque no tiene nada que hacer, ¿viste? No hace nunca nada. El último audio, no sé... Paulo me dijo que es un chiste, pero no entendí. Y los escucharon hablar en inglés, ¿no? No se la perdieron, ¿no? Bueno, quiero ir a aprender donde fue. Y acá en la plaza mandaba un mensaje hablando en inglés. Goodbye. Ok. Todo muy bien. Ok. Todo muy bien. Bueno, en japonés debería empezar a hablar. Estaba muy preocupada, Nati se quedó con lo del viaje a Japón. Estaba muy preocupada Nora por conocer cosas de la cultura japonesa para no... cómo hablarles, cómo... Ella quiere que le expliquen cosas para no meter la pata. Mi vida. Bien, nos metemos en otro tramo de horario público. Ya viene Basterra, que fue convocado, ya tiene fecha para una nueva testimonial en la megacausa de la ESMA. Siempre decimos que es entre los muchos testigos y que han aportado de manera tan valiosa a todas las causas, en particular en la megacausa ESMA, el testimonio de Víctor es esencial, porque con su solo testimonio alcanzaría para condenar a los genocidas, según dicen los fiscales de la causa. Pero te decíamos que habíamos recibido, que no nos es habitual, muchos comentarios diciéndonos que la testimonial que ayer dio en el juicio por los crímenes cometidos en la Brigada de San Justo, María Victoria Moyano Artigas, había sido extraordinaria. Nos la calificaron así, extraordinaria, excelente, estuvo fantástica. Y decíamos al principio del programa, repito esto porque ella está en línea y nos está escuchando, es difícil calificar de ese modo una testimonial en una causa por crímenes de esa humanidad, porque en general las personas que están allí como testigos lo que hacen es contar la peor parte de su vida, la peor etapa de su vida, la más dolorosa, ¿no? Sin embargo, nos ha pasado esto, y queremos charlar a propósito de esa declaración con Vicky. María Victoria Moyano Artigas es integrante, además es integrante del CEPROD, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Vicky? Fernando Tevele aquí en Unali Público. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, el día después de una declaración, ya por hacer este programa desde hace tantos años, sabemos lo que implica para las víctimas del terrorismo de Estado estar ante un tribunal, aún con la valoración que puedan tener sobre la justicia que estamos obteniendo en estas causas. Sabemos que es un momento de desgaste, de preparación, de responsabilidad. ¿Cómo es el día después? Sí, es un día de nada, de reflexión, de revisar si uno dijo todo lo que quería decir, de pensar, qué sé yo, los detalles, las contestaciones, las preguntas, ¿no? Es como que uno no para, sigue. Por lo menos yo seguí todo el día hoy pensando el tema. De todas maneras, realmente es un alivio porque uno cuando va a declarar es tal cual lo que vos decís, uno siente responsabilidad, siente compromiso, siente mucha emoción, son todos, lamentablemente, vamos por juicios de lesa humanidad, entonces son todas cuestiones muy, muy terribles, entonces también se siente dolor, pero bueno, estamos ahí con un objetivo todos, que es el juicio y castigo a los genocidas, entonces en ese sentido el día siguiente también tiene algo de alivio. ¿Y sentís que dijiste todo lo que tenías ganas de decir? Sí, dije todo. Yo venía ya investigando desde hace mucho tiempo y profundizando sobre qué es lo que había sucedido, cómo había sido exactamente la detención de mis padres, pero no los hechos, sino incluso cómo había sido todo los distintos operativos hacia su persecución en particular y sus organizaciones. O sea, fue un testimonio donde yo venía preparándolo con tiempo. Y en ese sentido, bueno, además de contar los hechos, cómo fueron con mis padres, también toda una reconstrucción más política e histórica de cómo fue para el conjunto de los detenidos y de los detenidos desaparecidos en ese centro clandestino, porque me parecía horroroso el concepto que le dieron al CDD, al centro clandestino de Brigada de San Justo, como un concepto de, ellos decían en el auto de elevación a juicio que era un centro de registro. Y yo tenía claro, y por eso profundicé durante mucho tiempo, que eso no había sido solamente un centro de registro, sino que había sido un centro clandestino fundamental para el desarrollo del Plan Cóndor en la Argentina, previo incluso al golpe militar. Ya hablando de los años 74-75, incluso bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Estuviste cerca de 3 horas, me dijeron, declarando. Obviamente no tenemos todo ese tiempo, pero quisiera seguir algunos de los puntos de la declaración, como por ejemplo el básico, el central. ¿Por qué estuviste declarando en esa causa? Contale a nuestra audiencia. Estuve declarando en la causa porque yo soy hija de desaparecidos. Mis padres desarrollaron aquí en la Argentina lo que se conoce como el circuito CAMPS, que son distintos centros clandestinos que estuvieron ubicados en la zona sur y La Plata del Gran Buenos Aires, y ellos fueron parte de los detenidos desaparecidos que pasaron por ese centro clandestino. Además de que quien me apropia a mí y quien apropia al resto de las nietas restituidas que participamos en ese juicio como testigos y como querellantes, fuimos apropiadas por agentes de la Brigada de San Justo. Entonces, claro. Te podrás imaginar que cuando leí el auto de elevación a juicio y lo que habían dicho en instrucción, me pareció espantoso, porque entonces es negar la verdad, y esto lo que produce es impunidad a los genocidas. Decir que ese centro clandestino nada más fue para registrar a los secuestrados era una barbaridad. ¿Es esa una de las razones por las que se tardó tanto en elevar esta causa a juicio, que lo consideran de ese modo? No tiene que ver con eso, más bien que no hayan investigado y que no hayan imputado la cantidad de genocidas que corresponden, así como las víctimas que corresponden, que no hayan ampliado los delitos por apropiación de niños, que justamente es lo que te digo, quienes estamos ahí, justamente somos 3 nietas apropiadas por agentes de San Justo. Claro. Eso tiene que ver con cómo se toman los juicios de lesa humanidad, con la poca seriedad y que en última instancia son juicios que están fragmentados y que son débiles desde el punto de vista de la acusación, porque no ha habido una voluntad política seria de investigar y de encarcelar a todos los genocidas. Lamentablemente, como lo declaré, quienes tenemos que investigar, quienes tenemos que cruzar datos, que tenemos que leer documentos, tenemos que hablar con testigos, somos las víctimas. Claro. Uh-huh. Fue, sí, esto que nosotros decimos todo el tiempo, ¿no? Que resaltamos lo que hacen los sobrevivientes y los testigos, pero también hay una parte que es que están haciendo lo que debería ser la justicia, ¿no? Por supuesto. Hay algo bien y algo mal allí al mismo tiempo. ¿Fue un lugar de nacimientos clandestinos o no hay registro de eso? No. Lo que sucedió no es la maternidad clandestina de ese circuito, fue el Pozo de Banfield. Uh-huh. Ahí, bueno, hay gran cantidad de jóvenes que han sido apropiados, muchísimos de ellos han encontrado su identidad, pero lo que sucedía era lo que nosotros llamamos plan sistemático de robo de bebés, que no quedó nada más en un juicio, sino que es lo que quieren hacer, que quede fragmentado con una sentencia en un juicio, claro. Sino que eso se implementó en distintos centros clandestinos. Entonces, en el circuito CAMP, la maternidad clandestina era el Pozo de Banfield, pero sin embargo, los distintos médicos, obstetras, que participaban en las torturas en la Brigada de San Justo, eran también de la Brigada de San Justo y hacían de médicos en Banfield. Es decir, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, quien firma mi partida de nacimiento es Héctor Vidal. Uh-huh. Quien firma la partida de nacimiento de Paula Levares, la otra joven de donde se está investigando su caso, es el mismo obstetra. Este obstetra desarrollaba funciones en la Brigada de San Justo. Pero además de eso, estamos inscriptas en el mismo domicilio, las dos, nacimos en el mismo lugar. Ese domicilio fue un domicilio que fue confirmado, corroborado, de que era el domicilio de otro agente distinto de San Justo. A mí, por ejemplo, me apropia el comisario de la Brigada de San Justo. A Paula Logares la apropia el subcomisario de la Brigada de San Justo. Y a María José Lavalle Lemos la apropian sargentos de la Brigada de San Justo. ¿Se entiende? Si bien los nacimientos se dieron en otro centro clandestino, era imposible que se desarrollara el plan de apropiación sin la intervención de la brigada. Claro, sin dudas. Vos estás como muy preocupada, se notaba allí en la declaración, por marcar, digamos, que este centro funcionó durante la etapa previa al golpe de Estado, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Ya hay algunas causas en las que la sentencia marca que el terrorismo de Estado en la Argentina comenzó antes del 24 de marzo del 76, recuerdo ahora la de La Perla, pero son varias más. Pero vos ahí vas un poco más allá y decís que ya estaba funcionando el Plan Cóndor desde el 75, y si ahora quizás se me escape, pero me parece que en la causa donde se asentó en la justicia que el Plan Cóndor efectivamente existió, no está esa línea marcada de tiempo, digamos. Es así como vos decís, o sea, hay un sentido común de que el Plan Cóndor fue la coordinación de las distintas dictaduras del Cono Sur. Entonces, la sentencia de Plan Cóndor Argentina, no así la de Italia, dice que el Plan Cóndor se empezó a implementar acá en la Argentina a partir del 24 de marzo del 76, lo cual eso no es verdad, porque tenemos, y yo lo pude demostrar con documentación, de actas, memorándum por parte de la jefatura del Estado uruguayo, de cómo actuaban de manera conjunta Fuerzas Armadas Uruguayas, Policía Bonaerense y Policía Federal en la Brigada de San Justo. También sabemos que en la Brigada en el Pozo de Quilmes y en otros centros clandestinos, pero yo tenía que demostrar que eso sucedía en San Justo, y así además está incluso informado y reconocido por el propio Estado uruguayo. Uh-huh. Entonces, acá hay como un además de que se dice de que las dictaduras fueron coordinadas a partir del 76, Después se dice que previamente al 76 lo que hubo fue triple A, o sea, es decir, bandas paraestatales. No, y yo lo que discutía es contra esa concepción, porque no es la realidad. O sea, en este caso, en la Brigada de San Justo intervenían, intervino el Ejército Uruguayo, intervino la Policía Federal e intervino la Policía Bonaerense en una comisaría, es decir, que, y además, este operativo fue suficientemente documentado por los uruguayos, y además he podido hablar con sobrevivientes de ese operativo en el año 75. También hay un antecedente previo de 6 uruguayos durante el 74 que son secuestrados, torturados en la Argentina, algunos de ellos asesinados en el Uruguay y algún sobreviviente. Uh-huh. Pero cuando yo te estoy hablando del 75, también aquí hubo un operativo de 26 uruguayos detenidos en la brigada y secuestrados en la brigada de San Justo, junto a 5 argentinos y 3 de ellos liberados, que son mi papá, mi mamá y mi abuela. Por todo esto que te estoy contando, nunca hubo ninguna investigación seria, ningún imputado y mucho menos condenado. Claro, claro, claro. Todas las ventanas que faltan abrir todavía en el terrorismo de Estado en la Argentina, creemos que sabemos todo y sabemos tan... o sea, sabemos mucho, pero a la vez sabemos poco, ¿no? Hay un montón de cosas que no sabemos y que no solo tienen que ver con el ocultamiento de pruebas de parte de los genocidas, sino también con la mala tarea de la justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con la destrucción de las causas. Igual sí. También fue un cuestionamiento, esto no quiero olvidármelo, porque durante estos años que te nombré, 74, 75... todos estos detenidos secuestrados de manera clandestina luego fueron blanqueados y condenados con la ley antisubversiva que se sancionó en el 74. Es decir, que la justicia blanqueó todos estos delitos y esta gente, estos militantes políticos perseguidos y torturados terminaron hasta con 8 años de prisión. Una de ellas me contó que recién le dieron la libertad en octubre del 83. O sea que la justicia siempre está acorde, digamos, a las necesidades no nuestras, sino a las necesidades de lo que quiere expresar el Estado. Y en este caso, que se investigue de esta manera, con tanta liviandad, y se hagan todos estos juicios que nosotros venimos cuestionando, tiene que ver con una voluntad política, no actual, desde hace años. Uh-huh. También hiciste un linkeo con la actualidad. Esta semana fue la semana de la aparición, así con fuerza, de una suerte de triple A digital, digamos, ¿no? Y ojalá que quede en eso, que tuvo como víctimas centrales a dos compañeros tuyos del PTS, a Miriam Breckman y al diputado del Caño, y también a María del Carmen Verdú, con fotos de Videla, la desaparición que te perdiste con Breckman, o Falcon, y un Falcon ya venimos llegando, cosas por el estilo, muy tenebrosas, a sus celulares, ¿no? ¿Es para pensar que esto va a quedar en una triple A digital o hay elementos para pensar, desde tu punto de vista, que la cosa se puede poner más pesada? No, yo lo que le planteé al tribunal es que la impunidad de todos estos años generan esto, o sea, generan gente envalentonada, digamos, claro. Que opina que puede utilizar la foto de Videla como un ícono y reivindicarlo. O sea, esto es impunidad. Entonces, la violencia política aumentó no solamente a mis compañeros y a María del Carmen Verdú, inclusive a Varadel, me enteré que también lo han amenazado y todo por internet, sino también lo sufrimos con la misma maestra de Moreno, que la lastimaron, la torturaron con un punzón en su panza. Es decir, el nivel de violencia política está escalando. Y yo opino que son sectores que reivindican a esta gente y por eso la pelea por el juicio y castigo y y contra la impunidad es tan importante. No es una cosa del pasado, no es una cosa para nosotros, las víctimas, y solamente por la verdad histórica. Es una cuestión del presente, para que todos aquellos luchadores que luchan hoy cada uno por sus derechos y los que luchan por una sociedad distinta tengan el derecho de hacerlo sin tener que sufrir ni amenazas ni torturas como estamos empezando a ver. Vicky, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. ¿Te mando? No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, seguiremos adelante. Dale. Perdón, una pregunta más con toda la cautela del mundo quiero hacerte. Hace unos meses en la Ronda de las Madres, Mirta Baravalle planteó que estaban siguiendo una pista. Obviamente sabemos que las reservas en este tipo de casos son fundamentales. ¿Hay algo que se pueda decir? ¿Hay algo que se pueda contar? Sí, que estamos en momentos que ya se está definiendo. Está definiendo si el joven por el que investigó Mirta durante 35 años, ella también con su propia investigación independiente, el joven que ella opina que es o no su nieto. Ya estamos en etapas definitorias, digamos. Ya están todavía hecho. No podemos decir más nada. Claro, está. Bueno, ojalá que sea, que Mirta, como todas las abuelas, lo merecen. Un abrazo enorme. Otro para ustedes, gracias. María Victoria Moyano Artigas ha pasado por aquí contando su testimonio. En ese mismo juicio, la semana que viene, va a estar declarando una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Elsa Pavón. Esto va a ser el próximo, el próximo miércoles en el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que queda en la calle 4, número 978, y va a ser a las 10 de la mañana. Acordate siempre que con solo presentar el documento de identidad se puede ingresar y que es imprescindible acompañar a las personas que están dando testimonio. Y como no hay tanta publicidad de los juicios en este caso, en estos últimos tiempos, bueno, nunca la hubo, pero ahora, como charlábamos la semana pasada con Pablo Salinas, ha ido decreciendo el interés de los medios tradicionales de comunicación por estas causas, sucede que hay poco acompañamiento. Nos decía hoy Carlos Loza que a la causa ESMA va muchísima poca gente y todos los lunes se está haciendo el cuarto tramo de la causa más importante de la que tiene registro la historia judicial de la Argentina, que es la megacausa ESMA. Y sin embargo, poca gente es la que puede acompañar. En el caso de la ESMA es en Comodoro Py los días lunes. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? Bueno, gracias. El caso 115 justamente es Hernando Arieta. Bueno, para que vean que es cierto lo que estamos diciendo. No está preparado, no están así todos los casos, no. Conozco por los nombres de los compañeros y por la identidad, y bueno, tantos años de trabajo me ha permitido tomar conocimiento. Oral y Público.